El miércoles 22 de noviembre, los pescadores artesanales de la caleta Diego Portales sorprendieron miles de personas en la avenida España, haciendo barricadas sobre la ruta entre Valparaíso y Viña del Mar, para denunciar la inacción de los poderes públicos a favor de ellos, a pesar del hecho que muchas cosas fueron prometidas hace algunos meses. Si las negociaciones previstas en los próximos días y las próximas semanas no triunfan, es muy probable que habrá otras contestaciones. Mi nombre es Pedro Antonio Ramos, presidente de los pescadores artesanales de Caleta Portales. Además, vicepresidente de la Federación Nuevo Amanecer. Y a la vez, el director del Comité de Manejo, el titular del Comité de Manejo de la Merluza Común. ¿Puedes explicar un poco lo que se pasó el último miércoles? Mira, nosotros por ejemplo hemos hecho muchas reuniones con autoridades, sobre todo con el gobernador Rodrigo Mundaca. Nosotros los tiempos de junio, julio y agosto entramos en una crisis total de la merluza, total, nada. Nosotros los vimos en la obligación de encalillarlo en 60 millones primero que nada para poder paliar los dos meses. A continuación, lo dejó en Vea, quedamos en Vea en mes de septiembre. ¿Qué pasó? Que hicimos reunión con los gobernadores, su secretario de pesca, pero se tiraban la pelota unos con otros. ¿Qué pasaba? Que era un incentivo al SARPE. Y esto lo hacían con el RPA nuestro. Nosotros por salir a la mal, sale más de 100 mil pesos, sale a la mal y no estamos pidiendo nada, así que estamos perdiendo lucro nosotros con ese incentivo. ¿Y qué pasó? Que nosotros, que el gobernador los prometió, iba a luchar por un bono para septiembre a los pescadores, nada. Hasta el día de hoy, nada. Nosotros tuvimos que volver a inscribirlo, a meterlo en el Banco Estado, con 60 millones más. Imagínense, tenemos que pagar 120 millones de pesos. Cuesta pagar 120, vamos a pagar como 180 millones, todo porque el gobierno los prometió y no los cumplió. La gente pidió salir a la calle, yo soy el presidente, pero la gente pidió salir a la calle porque es la única forma que los pueden escuchar cuando uno sale a la calle. ¿Y para qué llegamos a esa instancia? Ahora están buscando puras soluciones por todos lados, pero nadie lo ha apoyado, nadie, ni el mismo gobierno. Nadie, la autoridad, el presidente de la República terminó la segunda vuelta aquí, la terminó aquí y prometió muchas cosas, en una de esas era la nueva ley de pesca, cosa que nadie lo ha invitado a conversar el trámite de la nueva ley, cómo va a hacerla, pero no entiendo por qué lo están dejando muy abandonados los pescadores artesanales, muy abandonados y no los toman en cuenta para nada. ¿Se falta pescados en el mar? La merluza ahora, en estos momentos, es poca la merluza que hay aquí, no sé si será por el cambio climático, la corriente del Niño. Pero así como los agricultores, cuando se les queman las plantaciones, ellos tienen un bono, o se le inundan, tienen un bono los agricultores. ¿Y por qué nosotros no podemos tener un bono si somos pescadores artesanales? Somos una de las profesiones más antiguas del mundo. Conjuntamente aquí con los agricultores y los pescadores artesanales, de eso dependían, usted sabe, los indios changos de aquí en Valparaíso. Eso deberían ver el gobierno, las autoridades, el primero que nada, informarse sobre lo que es la pesca artesanal. Nadie sabe. Porque inclusive ponen personas que no tienen idea de qué es lo que es una pesca artesanal. A eso nosotros llamamos al Estado, a que realmente ubique gente que realmente sepa del ambiente, de lo que están luchando, sobre todo nosotros, estamos hace tiempo, estamos pidiendo un Ministerio del Mar, pero que seamos los actores principales, los mismos pescadores artesanales, no personas que no tienen idea de pesca artesanal. ¿El conflicto es únicamente desde este año o es finalmente una cosa más antigua? Lo que pasa es que este año nosotros nos llegó esto, porque los años pasados nosotros... Mira, la presidenta Michelle Bachelet, esa estuvo hace 4 años, 8 años, casi 10 años atrás. Ella fue la presidenta de Chile, los dio un incentivo al SARPE, que fue bloqueada en Vea el mes de septiembre. Ella nos da un incentivo al SARPE para nosotros poder seguir laborando nosotros como chilenos. Pero después salió Sebastián Piñera, nada, y pensamos que ahora venía el cambio con el presidente Gabriel Boric. El año pasado, y este tampoco lo dio nada. Lo que dicen, alusionan al caso, que el gobernador dice que no tenía ni idea de que nosotros estábamos en Vea. ¿Cómo? Si son autoridades, son del gobierno, ¿cómo van a hacer que los pescadores artesanales quedan en Vea en mes de septiembre? No puedes sacar ningún bote en la mar. Imagínense el mes completo, ¿qué vamos a hacer? Somos todos padres de familia, todos tenemos hijas, hijos, nietos, nietas. Yo en mi caso tengo mis 3 nietos a cargo, con mi señora somos 5 en la casa. Una casa sale caro sustentar una casa donde se paga todo. Por eso viene de este año, ¿para qué los prometen? Nosotros lo que estamos más enojados y por eso salimos a la calle es que los prometieron muchas cosas y no cumplieron. Imagínense, habló el gobernador Rodrigo Mundaca el 13 de agosto, agosto, septiembre, octubre, noviembre, vamos a entrar a diciembre y no pasó nada. Por eso nosotros, la gente aquí está desesperada, hay mucha gente joven, que está recién iniciando como familia, recién tienen bebé. Y eso es lo que más enfurecidos estaban ahí, pues estaban allá en qué hacer, sino aquí se estaba pasando hambre, aquí en Caleta Portal es hambre. Eso es lo que no entiende la gente. Les pedimos disculpas a toda la gente que los ató, pues, a pagar porque salimos a la calle, paramos los que llegaron tarde al trabajo, pero entiendan a la gente que nosotros estamos pasando hambre. Nosotros no estamos haciéndole daño a nadie en la tercera, sino que estamos saliendo a la calle es para que las autoridades se fijen en los pescadores artesanales y vean lo que está sufriendo el pescador artesanal. ¿Puedes precisar un poco las reivindicaciones? Sí, pero nosotros primero que nada le exigimos que como dije antes, que el gobierno forme un ministerio del mar, que sean los actores principales los mismos pescadores artesanales. Segundo, que lo seamos reconocidos como pescadores artesanales, como son los agricultores, que nosotros seamos reconocidos por el gobierno que esté, que seamos reconocidos, que tuviéramos. Usted sabe que la profesión más sacrificada y más peligrosa del mundo es el pescador artesanal. Nosotros cuando lo levantamos en la madrugada, lo damos un beso de despedida con nuestra esposa, con nuestros hijos, porque no sabemos si vamos a volver. Tenemos que caminar de los cerros, bajar todo esto hacia abajo, llegar aquí a la caleta y después embarcarlo en el mar. Y en el mar muchos pescadores se han quedado allá, pues, ¿me entiendes? Nosotros arriesgamos mucho las vías. Y lo otro, que las autoridades se preocupen de los pescadores, se preocupen, porque estamos muy abandonados, los pescadores artesanales, muy abandonados. Y aquí prefieren los puros industriales, parece que el maletín corre para ellos nomás. Eso es lo que pasa con la ley, por ejemplo, la ley Longuera, hay mucha corrupción ahí, favoreciendo netamente a los industriales, y eso es lo malo que hay. Nosotros somos pescadores artesanales, en ningún momento nosotros vamos a estar, ¿de dónde vamos a sacar el lucas para poder sustentar así? No podemos, luchar con los industriales no se puede, por eso hubo mucha corrupción aquí. ¿Esperas que las protestaciones actuales van a permitir avanzas rápidas? Mire, ahora por ejemplo, yo estoy invitado al Congreso para hablar en la Comisión Pesca sobre lo que está pasando, lo que está viviendo el pescador artesanal. Y vamos a ver qué va a pasar ahí, porque hay que luchar, tengo que ir a exponer como corresponde, lo que es el sacrificio y la vida del pescador artesanal. Ojalá entienda la gente, sobre todo los diputados, que entiendan cómo está viviendo el pescador artesanal, para que nos puedan apoyar en este sentido. Los pescadores somos muy mal mirados. No sé qué tienen eso la gente con los pescadores artesanales. Sabes tú que nosotros tenemos un corazón inmenso y grande. Nosotros aquí en plena pandemia, Caleta Portal, todo hablar por Caleta Portal, apoyamos a más de 100 ollas comunes, a muchos niños enfermos apoyamos, en todo ayudamos, pero nadie nos ayuda a nosotros, nadie. Por eso digo yo, nos sentimos totalmente abandonados. Si no se pasa nada rápidamente, ¿habrá otras protestaciones? Sí, lo que pasa es que el miércoles tenemos reunión a nivel de federación de toda la quinta región. También, aquí van a salir todas las caletas, creo que van a salir a la calle ahora, están hablando por ahí. Pero hay conversaciones, tengo que ir esta semana a conversar yo con las autoridades, que me están llamando a mí. Y ahí vamos a ver qué es lo que salga de ahí. Nosotros no es tanto lo que exigimos, pero hay que ver qué es lo que dice la autoridad. Lo que pasa es que ahora, inclusive supimos ahora que los industriales y diputados están pidiendo que, por ejemplo, nosotros ganamos la jibia se pilla, ellos arrasaban la jibia, pillan la jibia, la arrasan los barcos y nosotros la ganamos que la pillaran igual que uno, la artesanal, con potera. Y ahora quieren reabrir los casos nuevamente, no puede ser que quieran reabrir un caso cuando ya está cerrado y sellado. Ellos nosotros, nadie está diciendo que lo puedan pillar, pero pillan igual que nosotros con arte de mano, con el arte de pesca que tenemos nosotros, con potera. Y eso es lo que no quieren hacer, tirar la red es fácil, tirarla y echar la ría. Y siempre dicen, van a quedar muchos cesantes. Al contrario, si ellos con potera tienen que contratar más gente, porque con la red hace todo el trabajo de toda la gente que tiene arriba. En cambio, con potera tienen que cargarse ellos. Y eso es lo que no quieren los barcos, no quieren perder ni pan ni pedazo. Fíjate que en todas las declaraciones que hacen, ellos siempre declaran, hacen hablar a puras mujeres que han estado solas, que se sienten abandonadas, que están criando sus hijos, pero no hablemos de eso, porque preocúpense de los pescadores artesanales. Eso es lo que hay que hacer a la autoridad, que se preocupen de nosotros. ¿Las condiciones de vida y de trabajo, de manera general, son para los pescadores, son mejores o peores que antes? Mire, antiguamente nuestros ancestros, todos han sido, digamos, analfabetos, una fea la palabra, pero no sabían leer los viejitos, pero ellos lo dieron a todos nosotros, por ejemplo, mi padre nos dio estudios, todos los estudios que queríamos tal, y a uno le tiró la mal, pero ya uno tiene presencia, tiene todo, pero sufre mucho. Yo tengo pura hija y también tengo nietos, pero yo no quisiera que yo llegase un día aquí a la caleta a trabajar como pescador artesanal. Muchos dicen, pucha, la tradición, claro, tradición aquí, pues, aquí la caleta de pescadores son puras familias. Y qué pasa, que no me gustaría a mí, yo siempre le he dicho yo que por favor estudien y que saquen una profesión, porque nosotros aquí se pasa mucha hambre, se gana de repente, pero más se pasa hambre que lo que se gana. Y así como están las leyes que favorecen a los puros industriales, menos. Yo creo que da a entender como que quieren que hacer desaparecer los pescadores artesanales, cuando nosotros somos que alimentamos el pescado fresco a toda la comunidad aquí. Eso sería pensar el país, las autoridades, todo eso. ¿Me entiendes? Eso es lo que hay que hacer. Muchas gracias.